Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en jumbo.com.ar. Descuentos válidos del 2 al 31 de enero de 2025 en los Jumbo del país. Llega a Buenos Aires Master of Rock. Recordá esos viejos buenos tiempos con Scorpions y Duro. Master of Rock, el 26 de abril en Tecnópolis. Un festival que no te podés perder. Entradas en venta por fullticket.com. Hasta 6 cuotas sin interés para clientes Visa del BNA. Para bases y condiciones en www.generaciond.com.ar. Costo financiero total efectivo anual 0.00% CFT. Master of Rock, el festival de rock que no te podés perder. Produce 8 Music. Por WhatsApp también estamos conectados. 11-3-003-0790. Vos, nosotros, todos. 11-3-003-0790. Fiambres Trossard. Sin gluten. Sabor y calidad para tu sándwich y ensaladas. La mañana de Mitre. De 10 a 13. Playa, viajes, juntadas, amigos, ¿qué pensás? Buen plan. ¿Y si ahorras en paradores, estadías, fiestas, cenas? ¿Ahora qué pensás? Planazo. Con todos los beneficios de Banco Macro, este verano es temporada de planazos. Pensá en verano. Pensá en Macro. Cartera de consumo. Ver más información en macro.com.ar/verano. 2025. Ya comenzamos a celebrar nuestros 100 años. Somos historia, somos familia, 100 años Radio Mitre. Siempre en el aire, siempre tu radio, siempre tu vida, Mitre. Somos tu historia, somos familia, 100 años Radio Mitre. Mitre, siempre en tu vida. Llega a Buenos Aires el festival internacional de rock más importante del mundo, Master of Rock. Scorpion, Judas Priest, Judo, Sabotage, Queensrÿche, Opeth, el 26 de abril en Tecnópolis. Entradas en venta por fullticket.com. Tenés hasta 6 cuotas sin interés para clientes Visa del BNA. Para más información, ver bases y condiciones en www.generaciond.com.ar. Costo financiero total efectivo anual 0.00% CFT. Master of Rock, la cita del rock que no te podés perder. Produce 8 Music. Fiambres Trossard, sin gluten. Sabor y calidad para tu sándwich y ensaladas. Las noticias más importantes del día, encontralas en el sitio oficial de las noticias. Radiomitre.com.ar. Información actualizada, las 24 horas. Si te ocupás hoy, prevenís el dengue. Antes de que llegue el calor, eliminá los huevos del mosquito vaciando y cepillando los recipientes y tirando agua hirviendo en rejillas. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. De nuestra genética surge un cambio. Lo que fuimos nos preparó para lo que somos. Damos un paso hacia el futuro para seguir trabajando en el campo con vos. Lanzamiento oficial 24 de enero. Las noticias más relevantes del día, encontralas las 24 horas en el sitio oficial de las noticias, radiomitre.com.ar. BBVA te trae Disney on Ice, un viaje mágico. Viví una mágica aventura junto a tus amigos de Toy Story, El Rey León, Moana, Frozen y todas las princesas de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Y no se pierdan esta promoción. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Disney on Ice, en vivo en el Movistar Arena. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Bases y condiciones en bbva.com.ar. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.